Vamos avanzando, mis hermanos, en el rosario de las semanas y estamos viendo con cierta pausa, sin carrera, la manera de hacer nuestra la oración de Jesús. Él nos dio su oración para que fuera nuestra, no para que dejara de ser de Él, no para que dejara de ser suya, pero para que siendo suya fuera también nuestra. Y estamos con una expresión que es difícil porque está en voz pasiva: santificado sea tu nombre. Los judíos de aquella época evitaban, en general, la mención del nombre divino y por eso utilizaban expresiones en las que debía quedar entendido que el sujeto es Dios. Así, por ejemplo, encontramos que Cristo dice: al que llama se le abrirá. ¿Cierto? Al que llama se le abrirá, el que busca encontrará. El que pide, recibe. Pero queda entendido que el que hace posible que esa petición tenga una respuesta es Dios. Y queda entendido que si yo llamo y me abren, el que me abre es Dios. Me abre las puertas de su generosidad, las puertas de su bondad. Entonces, la voz pasiva o esos modos de construcción equivalentes está indicando el respeto frente al nombre divino y está indicando que el sujeto es Dios. Con este principio, que es un principio bíblico, acerquémonos a la expresión santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿Qué puede hacer? ¿Quién puede hacer que el nombre de Dios sea santo? Pues es que el nombre de Dios ya es santo. Entonces, como lo comentan algunos padres de la Iglesia, la santidad del nombre de Dios, que ya es santo en sí mismo, solo puede consistir en la difusión de su gloria. Es decir, a medida que las naciones, los pueblos, las personas conocen la gloria de Dios, entonces el nombre de Dios es santificado. Por eso, aunque al principio le parezca uno extraño, una traducción bastante acertada es: manifiesta la gloria de tu nombre. El sujeto es Dios, es a Él a quien nos dirigimos, y de lo que se trata es que su nombre sea glorificado, que su nombre sea conocido, amado, obedecido, y eso significa la gloria de Dios. Por eso decimos: manifiesta la gloria de tu nombre. Algo parecido sucede con el reinado. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Pero ¿quién es el que hace que eso sea posible? Esa es la pregunta clave. Está dicho en una construcción gramatical que prácticamente equivale a la voz pasiva. Pero ¿quién es el que hace que el reino de Dios acontezca? Pues es evidente que el único que puede hacerlo posible es Dios mismo. O sea que en realidad lo que le estamos pidiendo es: ven a reinar. Queremos que reines en nosotros. No solo lo queremos, lo debemos, porque nos debemos a ti. Y lo necesitamos, porque si no reinas tú, cualquier cosa que esté reinando, cualquiera que esté reinando entre nosotros, es un desastre. Esto lo muestra muy bien el libro de Daniel, cuando habla de aquellas fieras que representan distintos imperios donde no reina Dios, pues está reinando el egoísmo humano, está reinando el pecado, está reinando cualquier forma de perversión. Entonces, por eso decimos en el Padre Nuestro del Rosario de las Semanas: Padre Nuestro del Cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Eso le pedimos: ven a reinar. Por la misma razón también le pedimos: haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Hoentois uranois, dice el texto griego, como sucede en el cielo, que así suceda en la tierra. Y ahí vamos avanzando en nuestra traducción y ahí vamos, creo yo, vamos redescubriendo la oración de Jesús, la preciosa oración de Jesús, la oración más grande, más perfecta que tenemos los cristianos.